En definitivamente es un aumento de los impuestos, porque está acostumbrado a manejarse con una carga impositiva que hoy es más alta. Sí, ahí se da una polémica que es compleja a veces en términos económicos. El compromiso del Partido Nacional, fundamentalmente de la Calle Po, era que el déficit fiscal se corregía sin aumento de impuestos. Eso por una. Sobre el tema de tarifas, había otra política. ¿Cuál es el criterio para el aumento de tarifas? No que no se iban a aumentar, porque las tarifas aumentan, como aumentan todos los productos. No se van a aumentar con criterio recaudatorio. Bueno, es lo que decía, arriba de la inflación. Digamos. Bueno, siempre ahí después genera la duda, porque en el fondo, cuando el Frente Amplio lo aumentaba en torno a la inflación, desde el Partido Nacional, del Partido Colorado, se hablaba de tarifazo, y en realidad había aumentado en el orden del tema de la inflación. El asunto siempre es cuál es el criterio, es decir, aumenta por el costo que tiene y se actualiza, aumenta con un fin de recaudar. En realidad, en la decisión política de los gobiernos estaban las dos cosas. Pues, una cuestión es los costos y otra es decir, a ver si se ayuda el sector productivo bajando. O en el caso de UTE, por ejemplo, que se había diversificado la matriz. Pero claro, el tema de la energía que se produce por viento se cobra en dólares. O sea que un aumento del dólar es cambia. O sea que por el lado de tarifas, uno decía, hay que ver cuál es la nueva política, pero era lógico que iba a subir. Al no subirla, no hubo un compromiso de no subirla. O sea, todo el mundo sabía que se iba a subir. El tema era cuánto se sube. Bueno, al no aumentarla el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno saliente, el 1 de enero, en realidad uno cuando dice, si aumenta por costos, ya no es por 12 meses. Si no había transcurrido enero, febrero, como aumentan a partir del 1 de abril, marzo. ¿Cuánto es la inflación de marzo? Todavía no lo sabemos. Pero solo si se toma febrero, evidentemente los aumentos que se anunciaron tanto en UTE, en Antel o en OCE son por debajo de la inflación. Lo que no tenemos información es sobre los costos de las empresas, no tenemos una información muy detallada, muy amplia, para ver si eso se tomó en cuenta o no. Si digo, la ministra de Economía, Asunción Arbeleche, dijo se aumentó por debajo de los costos. Bueno, eso no tenemos forma de saber. Lo que sí sabemos es que aumentó por debajo de la inflación. Y un componente importante en el costo de todo esto son los salarios. Los salarios aumentaron el 1 de enero por encima de la inflación. Cuando la gente ve 10% y dice, pero ¿cómo? Si la inflación está en 8 y pico. Bueno, en realidad la inflación transcurrida desde el último aumento hasta ahora, hasta febrero va a 11,4% y la inflación de marzo todavía no la conocemos porque está transcurriendo el mes, pero va a ser alta y algunos ya piensan que va a ser bastante alta, ¿no? O sea que por ahí hay un lado. El otro tema era que ahí sí, y acá se trató mucho en Sarandí con Ignacio Álvarez, como tú decías, pasando de vuelta el tramo de la entrevista, es en aquella discusión sobre cómo se corrige el ajuste fiscal, el déficit fiscal, el gobierno el Frente Amplio decía se va a corregir por crecimiento. En el caso del Partido Nacional decía lo vamos a corregir por baja de gasto. Otros economistas le decían, no va a alcanzar, algunas consultorías independientes, no va a alcanzar la baja de gasto y van a apreciar aumentar impuestos. Y la calle y a su nueva licencia, no vamos a aumentar impuestos. Claro. ¿Qué es lo que pasó ahora? Indirectamente hay un aumento de impuestos. Bueno, no aumenta, no creo ningún impuesto nuevo, no aumenta la tasa de uno, pero toma la tasa del IVA que en realidad convivimos con dos tasas de IVA. Una si se paga en efectivo, otra si se paga con tarjeta de débito. Entonces, si se paga con tarjeta de débito, el IVA no es 22%, sino el IVA es 18%. Ahora cambia y el IVA no va a ser de 18%, o sea que va a ser de 20%. Por lo tanto, para todos los que pagan con tarjeta de débito, hay un aumento impositivo en sus compras. Para los que pagan en efectivo, no hay cambio. La otra modificación es en los restaurantes. Pues en los restaurantes había un IVA de 13% que ahora pasa a ser de 17%. O sea que para todos los que pagan con tarjeta de crédito en restaurantes, también hay un aumento. ¿Cuál es la magnitud? Bueno, habrá que ver después la gente con qué compra. Claro, te das cuenta, si vas a lo estricto de qué es lo que dicen los programas, de alguna forma pueden decir perfectamente que no incumplieron. Porque lo que vos decís es no hay instrumentos nuevos, no hay alza, y a su vez, si vos mirás, en el programa no había elementos sobre esa exoneración, ese descuento, ese beneficio para quien pagaba con tarjeta. Está bien, Pablo, pero cuando se les preguntaba si iban a modificar eso, decían que no. O sea, esto no es una modificación de tasas, ni es un ajuste tributario, pero en los hechos es un aumento de recaudación, porque para el que compra con tarjeta de débito va a pagar más. Y cuando se había preguntado esto, se había dicho que se iba a derogar la obligatoriedad de inclusión financiera, claro, pero que no se iba a tocar las tasas, que tuvieron que tocarlas, porque evidentemente uno veía el déficit fiscal es muy alto, lo que advertían las consultoras privadas y lo que miraban también calificadores de riesgo y otros organismos, decían, van a tener que tocar algo de impuestos. El toque de impuestos es chico, pero también hay una realidad nueva. El efecto coronavirus cambia el dato de la economía sustancialmente para este año. O sea, lo que se esperaba para este año, y lo que va a ser, todas las consultoras, todos los organismos dicen, va a ser mucho peor la economía de lo que se esperaba. Se esperaba un crecimiento mediocre, bueno, ahora se espera algo mucho peor. Eso afecta a la recaudación y eso va a deteriorar las cuentas fiscales. El tema es, ¿qué se prioriza? ¿Corregir el fisco o tratar de levantar una economía que va a estar muy deprimida? Es un dilema nuevo que el gobierno no lo tiene en los cálculos, nadie lo tiene en los cálculos y que ahora enfrenta. Pero a su vez, con la crítica de la oposición de decir, ah, ya no están respetando compromisos que habían hecho en la campaña. A una semana, 14 días de inicio del gobierno. Y lo otro, la última parte del debate, que a mí me llamó mucho la atención cuando, generando los artículos para El País, de cómo se venía trabajando el tema de las tarifas, fue la definición que se le dio, que lo decíamos en los titulares. Adecuación tarifaria fue lo que eligió. Entonces vos decís, cuando el ex ministro Danilo Astori planteó ese ajuste fiscal, porque era un ajuste fiscal, que lo definió como consolidación fiscal y fue objeto de burla del Partido Nacional y del Partido Colorado, ahora cuando van a hacer un aumento de tarifas, le ponen de título, lo llaman adecuación tarifaria. Entonces vos decís, sí, está bien, poner el nombre que quieras, pero la gente sabe que le sube. La gente, o sea, sabe que va a tener que pagar más. Entonces, ¿por qué esa necesidad de no decir las cosas directamente cuando antes lo habían criticado? Ese escenario es una discusión política entre oposición y oficialismo, que para el que va a pagar la luz, el agua y el teléfono a fin de mes, no le importa. Para mucha gente, hay que ver cuánto es el porcentaje, es como el tema del dólar, ¿no? Mucha gente dice, pero podía haber aumentado menos. Bueno, eso como creyendo que los gobiernos pueden fijar el precio del dólar. Pero aparte de eso, es, si aplicaba el aumento de tarifas, la gente decía, y bueno, sí, todo aumenta, o sea, lógico aumenta. Ahora, si te dicen que un aumento de tarifas es una adecuación tributaria, por ahí no cae tan bien como caería el simple hecho del aumento. O sea, ahí hay una cuestión de, uno dice, de comunicación política, decisión política, que uno no entiende por qué desde los gobiernos, como vos decías, en el caso del ajuste fiscal, que le querían llamar consolidación fiscal, y en esto, que en vez de un aumento de tarifa le quieren llamar adecuación tarifaria, porque ese capricho de querer llamarle una cosa, si tiene cola de perro, cabeza de perro, ladra, pata y ladra es un perro. Entonces, a la gente le quieren decir, no, esto no es un perro, esto es un... un perrito que no ladra, pero sí, que va a ser, en bueno, definitiva es lo mismo. El impacto ahí sí puede ser más antipático de lo que era el simple ajuste, que era entendible que tenía que aumentar. Y que por otra parte es, aumenta por debajo de la inflación. Esto es lo que se definió esta semana detrás del escenario, cuando se anunció, el presidente de la calle lo anunció. Resta saber lo que va a ocurrir con los combustibles, que están esperando la definición de ANCAP, la compra del petróleo a futuro, para saber si van a aumentar o van a tratar de mantener el precio, por lo menos hasta después de la cosecha de arroz y soja. Fíjate, Pablo, que si hubiese hecho como se hacía todos los años, el aumento el 1 de enero, el precio de los combustibles hubiese aumentado. Porque esta baja drástica del precio del petróleo, o sea, no tampoco estaba en los cálculos de nadie. O sea que hay un escenario nuevo que cambia. ¿Cuál es el efecto ese en el total de las finanzas? Y bueno, todavía es difícil saberlo. Lo que sí se ve es que la precisión fiscal es muy mala, porque la caja del Estado tiene un saldo rojo muy, muy, muy grande. Pero además, porque como el nivel de actividad va a ser menor, como se está viendo por todo el efecto coronavirus, bueno, eso afecta a la recaudación. Mientras que el gasto, hay una decisión de bajarlo 15%, pero después habrá que ver si eso se bajó o no. Hay que ver si todo esto alcanza, además. Bueno, evidentemente no, porque el agujero es muy grande. Estás hablando de 3.000 millones de dólares. Esto no es suficiente para enderezar las cuentas fiscales. Es un... Y además, bueno, están apareciendo otros elementos en la vuelta que no están calculados. Lo de la sequía uno se puede, lo puede esperar habitualmente, es parte de los ciclos de la naturaleza, claro, que vivimos con sequías e inundaciones. Claro. Lo del coronavirus no sabemos. No solo nada, impacta en menor actividad, no solo impacta en menor recaudación, sino también impacta en más gasto público, porque desde el Estado se están tomando medidas reforzando partidas de salud pública, etcétera, de gastos que tampoco estaban previstos. Vamos a meternos de vuelta en la campaña electoral y vamos a seguir analizando departamentos como veníamos en los programas anteriores, en un departamento que tiene la particularidad donde el Frente busca retener esa intendencia después de haber perdido el gobierno nacional. Una de las grandes batallas de para mayo de este año. Seguimos aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas en el cuarto secreto del periodístico sobre campaña electoral, sobre asuntos políticos, sobre asuntos de la vida nacional en tiempos que están bastante complicados y con la carrera hacia mayo que se viene. ¿Qué indica el placar? El tiempo pasa, la gente se define, la cuenta regresiva exige esfuerzo e ingenio para la campaña. Así van los candidatos y así va el partido electoral. Bueno, Pablo, hoy vamos a tratar un departamento, vos decías un departamento importante, un departamento muy importante del Uruguay, pero un departamento con una historia política muy atractiva y además donde se va a dar, decíamos, una batalla político-partidaria muy importante, porque en esta elección hay varios departamentos que tienen un favoritismo claro de partido, pero hay otros donde hay incertidumbre y esa incertidumbre sobre el resultado hace a cómo queden parados los partidos políticos a partir de que termine este ciclo electoral en mayo. Claro, estamos hablando de Paysandú, un departamento que hoy, hasta ahora, está gobernado por el Frente Amplio, que va a por mantener ese gobierno y que se presenta con tres candidatos para intentar mantener el gobierno. Antes de repasar las candidaturas, que también es muy interesante ver cómo va el panorama, porque no todos los departamentos es igual, vamos a ver un poco de cuál es la característica de Paysandú y cómo viene la última elección. El caso es que acá lo que importa en las elecciones departamentales, los votantes miran mucho lo que pasa en el departamento y lo que nos comentaban los especialistas de opinión pública que están trabajando y que están haciendo mediciones, que no salgan encuestas, no quiere decir que no se estén haciendo, es que todas las encuestas en general lo que están mostrando es que hay una buena aceptación de gestión de cada intendencia. Eso abarca todos los departamentos del país. Hay una conformidad, una satisfacción general con la gestión de cada intendencia. ¿Qué es lo que hace eso? Favorece al que está al frente de esa intendencia. No le asegura una victoria, pero lo que sí se ve que hay una evaluación positiva de la gestión. En algunos casos más, en otros menos, pero no hay evaluaciones negativas, lo que favorece a aquellos que van por la reelección o partido que va por la reelección. En este caso, uno cuando repasa el departamento, si bien Paysandú aparece como un emblema blanco por todo lo que fue el episodio de resistencia histórica de Leandro Gómez, el departamento ha tenido rotación partidaria. Uno puede ver, cuando empieza a elegirse intendente, el Partido Nacional venía con fuerza y gana. Nunca son victorias aplastantes, pero en 1925 gana los blancos, en el 28 gana los blancos, en el 31 gana los blancos. Pero después, y esto está asociado a la división nacionalista, el Partido Colorado aprovecha y gana. En 1938, en 1942, en 1946, en 1950 y en 1954. Hay cinco gobiernos colorados en Paysandú seguidos. Esto es aprovechando, además, que el Partido Nacional, Pablo, recordamos, votaba bajo dos lemas que no sumaban. Partido Nacional por un lado y Partido Nacional Independiente por otro. O en este caso a veces hacían lo que se llamaban uniones vecinales. En el 58, los blancos ganan después de 90 años el gobierno nacional y también ganan Paysandú. Tienen una victoria aplastante en todo el país. Pero fíjate una cosa, que en el 62, en las elecciones del 62, los blancos vuelven a ganar a nivel nacional, pero en Paysandú ganan los colorados. Ganan en el 62, ganan en el 66, ganan en el 71, viene la interrupción democrática, y en el 84, la primera elección, también ganan los colorados. O sea que los colorados, de vuelta, cuatro elecciones seguidas. Uno lo ve así y dice, parece un departamento más colorado que blanco. En ese caso fue una figura importante, incluso tenía, aparecía vinculado, con cierto vínculo con lo que había sido el gobierno militar, Walter Belvisi, en el 84 por el Partido Colorado. A la elección siguiente, gana el intendente más joven, que es el guapo, claro, Jorge Larrañaga. Aparece la figura de Jorge Larrañaga, que después empieza a proyectarse a nivel nacional. Claro, ¿y cuándo gana? En el 89, vinculado a lo que es el triunfo del Partido Nacional en todo el país. Y logra la reelección. La reelección la logra en el 94, ya después no tiene reelección, pero sí deja a lo que puede ser su delfín político. Gana Álvaro Lamas, o sea que los blancos vuelven a ganar en la selección del 2000. En el 2005, con el triunfo a nivel nacional del Frente Amplio, también la izquierda gana Paysandú, ahí sí, por primera vez, con Julio Pintos, socialista. Pero a la elección siguiente, 2010, vuelve a ganar el candidato a la Larrañaga, que en ese momento era Bertil Ventos, del Partido Nacional. Que en esta campaña, en el 2014, se fue con Luis Lacalle Pou. Claro. Y ahora, en la última elección, en el 2015, vuelve a ganar el Frente Amplio, con cierta sorpresa, un dirigente de la vertiente artiguista, Guillermo Caraballo, con quien vamos a estar hablando dentro de unos minutos. O sea que ha habido esa alternancia. ¿Y cuál es el dato más cercano de octubre? Pero de vuelta, esto no se replica para las elecciones, es que el Frente Amplio logró casi 38% del voto en octubre. Pero cuando mirás lo que son los partidos integrantes multicolor, evidentemente lo superan, pero están separados. Mientras el Frente Amplio tiene casi 38, los blancos 33,5, el Partido Colorado 13% y algo más, y Cabildo Abierto 8%. Votó bien Cabildo Abierto ahí para su debut. Después los otros partidos votan menos. Pero ¿te das cuenta que si se armara la coalición hoy? Es una mayoría bien importante. Que la votación de la nacional no se traslada a la departamental, pero vas con un empuje de estructura mucho más amplio para disputarle el gobierno, claro, al Frente Amplio. Pero no hay ni Concertación, ni partido multicolor, ni un acuerdo, ni balotaje. O sea que ahí entonces lo que nos importa ver es cómo van ahora, cómo es la oferta electoral, Pablo, que está para mayo en Paysandú. Claro, Guillermo Caraballo, que es el ex intendente, tuvo que renunciar para iniciar esta campaña, va por la vertiente artiguista. Cecilia Botino, del MVP. Y que recordamos Pablo tuvo repercusión por haber sido presidente de la Cámara de Diputados. Sí, es la tercera presidenta en la historia mujer de la Cámara de Representantes. Las anteriores dos habían sido también mujeres del Frente Amplio. Decíamos, Guillermo Caraballo, de la vertiente, Cecilia Botino, del MVP, y Marcos García, de Asamblea Uruguay. Ahí después se reparten los apoyos de los otros sectores en similitud con lo que ocurrió en la nacional. Botino va a tener el apoyo de los socialistas y la 1001 del Partido Comunista. Caraballo va a tener la de la lista 5005 y Casa Grande. Y García, del de Asamblea Uruguay, va a tener el de Nuevo Espacio, Plataforma y Fuerza Renovadora. Fíjate que Botino, del MVP, ahí representa ese polo nuevo que parece que se tiende a generar dentro del Frente Amplio, que es comunistas, MPP y socialistas, ahora con un signo ortodoxo marxista más fuerte. En el Partido Nacional está Nicolás Olivera, que es el candidato, el diputado de Alianza Nacional, Mario Bandera, alcalde de Quebracho, y bueno, Bertil Ventos, de ahora Aire Fresco, ex intendente de Paysandú por Alianza Nacional del Sector de la Larrañaga, que cambió de interna dentro del Partido Nacional. Acabó un problemita ahí dentro de los blancos, porque en realidad querían hacer un acuerdo cuando anunció la salida de Alianza, la calentura literal de la Larrañaga era tremenda, porque aparte lo agarraban en el momento donde aparecía Sartori, claro. O sea, se le empezaban a claro, pero digo que el problema de ahora fue porque querían incluir a Cabildo Abierto y había un candidato de Cabildo Abierto que iba a ir ahí, pero no se pusieron de acuerdo los blancos, en la convención van tres candidatos blancos, lo cual no quedó lugar para uno de Cabildo Abierto que sumara ahí, ¿no? El Partido Colorado tiene a Martín Irrazábal, de Ciudadanos, del sector de Talvi, y David Elguera, de Ballistas. Después Cabildo Abierto se presenta con Nelson Gianoli. Y hay otros dos candidatos, el de Unidad Popular, que es Rosana Pereira, y el del PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, con Marcelo Fagundes. Acá, Pablo, hay que ver cómo transcurre la campaña. Lo que nos dicen colegas de Paysandú y hablando con dirigentes es que, dado que la batalla es entre el Frente y los blancos, los otros partidos se puedan ver perjudicados por una polarización y porque la gente apunte un voto útil de votar por uno o por otro. Pero evidentemente lo que es la coalición multicolor va a dividir. Claro, lo que está tratando de instalar el Partido Colorado, por ejemplo, que no se presenta como el desafiante, es que se necesita peso en la Junta Electoral para tener representante y voz en el departamento, ¿no? Entonces, de esa forma, tratar de evitar la fuga de votos a esa polarización. Bueno, esta es uno de los departamentos de elecciones más interesantes, como la de Rocha, donde gobierna el Frente Amplio y ahí aparece la coalición multicolor bajo un mismo lema, como la de Salto, donde también Lima mantiene popularidad, pero también sufre desgaste y están los colorados con Coutinho que quieren volver y los blancos con Albizu, como la de Río Negro, donde está Terzaghi del Frente Amplio, pero aparece, vuelve la FLUF para ser intendente. O sea, esas intendencias del interior que tiene el Frente Amplio, que las quiere retener y que el Partido Nacional o Partido Colorado las quiere recuperar. Vamos a hablar entonces con el candidato oficialista dentro del oficialismo, Pablo, de Paysandú. A ver cuál es su estrategia para tratar de retener esa intendencia. Breve pausa y ya volvemos. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Un equipo de periodistas de primer nivel te ofrecen todo lo que querés saber sobre la actualidad del país. Séptimo Día, puro periodismo. Domingos a las 22:30 en la tele. La emoción de estar juntos. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, con este periodístico que está abocado a lo que es la cobertura de la campaña electoral, en este caso hacia las departamentales y municipales de mayo. Y ahora estamos en comunicación con el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, hombre del Frente Amplio, que va por la reelección en ese departamento. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y para la audiencia. Bueno, ex-intendente, ¿no? Ex-intendente, bueno, ex-intendente que va por la reelección. Que va por la reelección, exactamente. Porque para ir por la reelección tenías que renunciar. Sí. El 10 de febrero se hizo la resolución de la renuncia. Y un día antes, un par de días antes, yo hice una rendición de cuentas acá en el Espacio Cultural de Gobi, abierto, ¿no? Contándole a la gente de Paysandú todas las cosas que habíamos hecho en este periodo, como una especie de balance, ¿no? Claro. De balance, de rendición de cuenta, para después ir a buscarme plenamente la campaña. Y en eso seguramente, bueno, es donde tu corriente política, eso depositan la confianza en que el electorado las renueva. Pero uno cuando mira a Paysandú, es como que la gente, los sanduceros han venido rotando, ¿no? En el 2000 ganaron los blancos, el 2005 gana el Frente, el 2010 vuelve a ganar el Partido Nacional, el 2015 gana el Frente con tu candidatura. ¿Cómo hacer ahora para que se repita el mismo partido? Claro, y vos sabés que incluso esa hipótesis, esa rotación, se da por un margen muy estrecho. O sea, hablamos de 1.300 votos, 1.400 votos, se ha ganado o se ha perdido la intendencia en los últimos 20 años, ¿no? Que claro. En Paysandú es algo así como un 2%. Por tanto, los estudios de opinión pública, las encuestas y demás, cuando a veces se plantean en términos, bueno, de los medios de comunicación, bueno, porque los partidos contratan, finalmente los márgenes de error son de 3%, 4%, 5%, pero claro, un escenario de Paysandú que está como partido al medio electoralmente hablando, ese margen de error no te permite la seguridad de los números, ¿no? Entonces claro. Como que hasta último momento se está definiendo en Paysandú, bueno, con los votos observados y demás. Pero bueno, nosotros yo creo que en esta oportunidad el Frente va a ganar en Paysandú, va a retener la intendencia, porque se ha hecho muchas cosas, se ha cumplido con los compromisos asumidos, no hemos tenido problemas de corrupción, de falta de transparencia, se ha trabajado con honestidad y a lo social. Yo creo que es un componente muy bueno, y por eso es que estamos en este esquema de la reelección, con tres candidatos del Frente Amplio, también tres candidatos del Partido Nacional, un par de candidatos del Partido Colorado y un candidato Cabildo Abierto. Pero como te decía recién, Paysandú tiene en los últimos 20 años una tradición de ganar o perder una elección por 1.300, 1.400 votos, que es muy poco, pero bueno, en definitiva es un partido siempre difícil, ¿no? Siempre difícil, y nunca se puede, en el caso de Paysandú, subestimar al adversario, porque bueno, en definitiva, el departamento va optando por un partido o por otro cada 5 años. Entonces pensamos y estamos trabajando para retenerla, ¿no? Claro. Pablo Fernández, te saludo, Guillermo. Y en ese sentido, uno en el ideario, en la simplificación desde Montevideo, dice, bueno, Paysandú es blanco, la historial, ¿no? Sí, Leandro Gómez, la heroica, eso es uno de los lugares donde el Partido Nacional cumple ciertas tradiciones y ha tenido una serie de dirigentes del Partido Nacional muy fuerte. De hecho, Jorge Larrañaga fue el último que consiguió la reelección, ¿no? Sí, sí. Algo por lo que tú estás tratando de competir y tratar de lograr que estás confiado para ello. ¿Consideras que esa idea de Paysandú como un departamento blanco ya no es tan así y el frente se está empezando a empoderar, a sí, colocar en el litoral? Yo creo que no es tan así. Creo que sí responde a una lógica de los últimos tiempos. Yo coincido con vos que el actor político que saltó a la cancha nacional, digamos, ¿no? Y que tuvo una visibilidad muy importante, de Jorge Larrañaga, ¿no? Que fue 10 años intendente de Paysandú, y muy joven, con 30 y pico de años, no tenía 40 años, fue intendente 10 años en Paysandú. Pero las cosas también han ido cambiando, y en la medida que si es un importante dirigente y con peso local, porque eso hay que decirlo, también en la medida que pasa el tiempo, nuevas generaciones tampoco lo van teniendo presente, porque imagínate que Larrañaga estuvo desde el 90 al 2000, claro, ¿no? Y han pasado unos cuantos años y vos dirán sucesivas generaciones incorporándose a la masa electoral. Por tanto, eso como que ha ido paulatinamente cambiando, a mi juicio, ¿no? A mi juicio. Y todos los partidos están teniendo un esquema de muchísima renovación de cuadros políticos, cosa que le hace bien, y somos nosotros los dirigentes que estamos tomando la posta tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, el propio Partido Colorado, como que hay un esquema de actores nuevos, ¿no? En la escena aparecen actores nuevos. Yo tengo 44 años, arranqué la campaña pasada con 39, asumí con 40, o sea que soy de los cuadros en los que estamos acá en la vuelta, en Paysandú, de renovación, ¿no? Un esquema político que generalmente se tienen más años los dirigentes políticos. O sea que hay otra realidad, parece que estoy viviendo acá. Pero es cierto lo que vos decís, hay una tradición de peso, y Larrañaga fue el último intendente aquí en Paysandú que se presentó la reelección y la ganó. Los restantes intendentes se presentaron, pero no obtuvieron el respaldo popular para ser intendentes en la reelección. Esperemos que ahora esto se dé, yo creo que se va a dar, te reitero, esto está lejos de subestimar al adversario, lejos, pero una de estas cosas cuando empieza a tener campañas encima, empieza como a afilar un poco el olfato y se da cuenta en la vuelta, porque no la dan la vuelta, que esto es lo que va a suceder, porque nosotros veníamos de un periodo anterior del Partido Nacional que había sido bastante complicado, fue la intendencia de Bertil Bento, ¿no? Casi muy conocido por el famoso asunto aquel de la casita del parque, pero otros asuntos más que hacían que la intendencia de Paysandú venía perdiendo mucho peso, mucha autoridad, ¿no? Una cosa que llamémosle credibilidad social, había perdido. Y en este tiempo nosotros hemos recuperado eso y hecho muchas cosas. Y eso la gente lo ve, lo valora. Me parece que no haber atravesado estos años de gestión pública sin problemas, vinculados a la corrupción y demás, también hacen que a lo que se hizo se le agrega la confiabilidad. Y esa combustión, me parece a mí, que en este momento es muy importante, y la experiencia acumulada, por supuesto, le va a permitir al frente retener la intendencia que tiene, por otra parte, otros dos compañeros en la terna, que bueno, que todos estamos trabajando, por supuesto, con el mismo objetivo, bueno, porque para nosotros como fuerza política es muy importante también el tema de la retención de las intendencias. Para mí ya es un tema de estatura nacional, no es solo de Paysandú, digamos. Claro, para el Frente Amplio, Guillermo, disculpa la interrupción, sí, pero para el Frente Amplio, en este caso, ustedes tienen la elección ahí en la parte local, pero para el Frente Amplio, más que lo local, es cómo queda posicionado al finalizar este ciclo electoral, sí, porque hay varias intendencias en juego, que en algún caso puede estar en riesgo, en otro caso puede aparecer más favorito. Acá lo que tú tenés es que el adversario multicolor, ¿eh?, vota separado, no como en algún otro departamento donde logró acuerdo, por ejemplo. Sí, en eso tenés razón, y mucha gente dice eso, bueno, pero resulta que comparecen cada uno por su lema. Eso está bien, pero viste que hay una cuestión que las departamentales tienen una lógica tan distinta a su funcionamiento. Yo no sé si ahí ustedes lo perciben, pero cuando llegan las elecciones nacionales, la gente termina optando a gran número, ¿no? El gran número de la opinión pública. Hay cuestiones vinculadas a un componente ideológico más notorio, más firme. Pero cuando llegan las departamentales, vos sabés que en alguna medida eso como que se desdibuja. Es muy común escuchar a la gente que dice, no, yo voto la persona. A mí mucho no me gusta, con franqueza, ¿no? Pero la gente lo dice, yo voto. Y entonces eso hace que la cuestión de los lemas, la cuestión, ni que hablar de las fidelidades sectoriales, ¿no? Ni que hablar, empieza a haber como un trasiego, un cambio fuerte, y eso que hay de diferencia a 6 meses, ¿no? Pero ese fenómeno es muy contundente en el interior. Entonces, yo lo que digo es que está bien este tema de cada partido y por lema, pero que en la vía de los hechos una cosa es votar, una cosa a lo nacional y otra cosa es venir después, 6 meses después, a la departamental. Dicho así, es como barajar y dar de nuevo. Entiendo lo que vos planteás, pero también digo lo siguiente: hay gente que eventualmente podría votar uno de los partidos más chicos, pero eventualmente dice, bueno, pero quiero que mi voto sea útil y cambiarlo en el último tiempo. O sea, acá nada es garantía de nada. Yo razono de la siguiente manera: estamos trabajando como si en Paysandú hubiera un esquema de balotaje. Por tanto, para ganar se tiene que obtener la mitad de los votos. Después, si los partidos votan por lema o se terminan la vía de los hechos juntando, bueno, será una variable que yo no manejo y manejan los otros, pero esa es la forma de razonar. Porque, bueno, como te decía al principio de la nota, se gana o se pierde una elección en Paysandú por 2 puntos, por 1.300 votos, y que no es nada, digamos, ¿no? Que está siempre hasta el último suspiro. Sí, ya en octubre se mostró un escenario parejo. En ese sentido, y pensando más en lo estratégico nacional del Frente Amplio para ustedes, ¿ven con preocupación que los adversarios políticos empiezan a ver con más simpatía esa posibilidad de unirse? En este caso no se concretó, pero a nivel nacional para lo que fue el balotaje entre Martínez y la Calle lo consiguieron, y en algunos departamentos empiezan a armarse esas alianzas. ¿Eso sí, vos lo ves como una amenaza para el futuro? No, yo creo que eso es un dato de la realidad, que va a seguir sucediendo y afianzándose. A mí me parece que acá el esquema fue reactivo. Vamos a juntarnos para sacar al Frente Amplio del gobierno. Perdona que interrumpa, pero ¿vos considerás exclusivamente que es una expresión de reacción? Es decir, ¿a nosotros no nos gusta o hay una sintonía política e ideológica entre lo que puede ser la creación de Cabildo Abierto? Está bien lo que vos me decís, yo creo que hay una sintonía, pero el objetivo es reactivo. En la etapa del balotaje, yo pedí licencia a la Intendencia y pude acompañar al Frente Amplio en una cantidad de actividades. La famosa campaña del voto a voto, ¿no? Y hablé con mucha gente, hablé con dirigentes de diferentes partidos, y algún dirigente me decía, mirá, nuestro espacio político fue creado de forma reactiva para sacar al frente del gobierno. Por tanto, hoy yo puedo llegar a entender que de repente Martínez es mejor opción que la Calle. Y yo podría eventualmente acompañarlo, pero no puedo decirle a mi grupo político esto, porque la concepción fue esa desde el inicio. Entonces, una segunda cosa que se plantea ahora es si ese esquema, digamos, ¿no?, se repite en las departamentales. Léase, así como lo sacamos arriba, vamos a sacarlos acá. Yo creo que eso no va a suceder con la contundencia que algunos están planteando que puede llegar a suceder, porque rigen otras lógicas, porque en principio general la gente ve el gran número, ¿no?, menos ideologizada las elecciones departamentales. Las elecciones departamentales, es como decir, no se nacionalizan, no se llevan al terreno nacional. Guillermo, yo te quería preguntar algo, porque hoy hablamos de la Larrañaga, y tú decías, bueno, ya obviamente, al ser una figura nacional, tampoco está tan arriba de Paysandú, no está tan presente en Paysandú. Pero lo que sí está presente es con el tema de la seguridad. Y el Frente Amplio, a nivel nacional, o uno podría decir, a nivel de Montevideo, pero con la repercusión nacional, ha tenido una actitud ahora frente a estos operativos de seguridad de marcarle a firme, afirmarse en el tema de que hay denuncias de abusos. En realidad se habla de varias denuncias, pero las que se conocieron eran dos que, bueno, comprobadamente eran falsas, ¿no? Básicamente en la esencia, ¿no? Más allá de que pueda haber, como dijo el fiscal de corte, siempre hay denuncias de abusos policiales y ha habido antes también, ¿no? Pero el Frente Amplio ha quedado en esa posición, que puede generarle un costo político porque la demanda popular es por acción más firme, y eso también se refleja en las encuestas de qué es lo que piden muchos Frente Amplistas, que incluso piensan que puede mejorar la seguridad con este cambio de gobierno. ¿Cómo se ve ahí en Paysandú? Porque nosotros tenemos un seguimiento más de lo que se ve en Montevideo, pero no sé ahí cómo ha estado el nivel de delitos, si hay operativos, si la gente sintoniza con esos operativos, si se da esta misma discusión que se da en Montevideo. Sí, mira, para responderte con absoluta franqueza, mira, te digo lo siguiente. Mientras yo fui intendente de estos 4 años y medio, en Paysandú había un jefe de policía que es un fenómeno, que es un fenómeno, que es Luis Mendoza. Actualmente es el director del INR, ¿no? Sí. Estaba en Paysandú y tenía una impronta tan, pero tan potente, que yo creo que eso le generó a Paysandú una sensación de que estaba la policía permanentemente atendiendo los temas vinculados a la seguridad, ¿no? Porque tenía desde las mesas de convivencia que eran permanentes, instancia con todos lados, con la gente, con los clubes deportivos, con lo que fueran los medios de comunicación, tenía hasta un lenguaje de un formato tal que hablaba con tanta claridad para la gente común y sencilla, y decía, no compre cosas robadas, decía, ¿no? O sea, una cosa que nunca uno escucha o que ve policía hablar así. Entonces acá yo creo que hubo una situación muy buena desde el punto de vista de la atención desde el Ministerio del Interior a los temas de la seguridad. Por supuesto, en la etapa de la campaña electoral, esto se incentivó más la presencia de la Republicana y demás. Ustedes saben que la Policía Republicana tiene una base en Salto y lo que hacía es básicamente tener intervenciones aquí en la región, y eso se fue teniendo contención. Por tanto, hace muy pocos días que asumió el nuevo gobierno, muy pocos días, Mendoza dejó la jefatura también, por supuesto, el 2 de marzo. Por tanto, es muy reciente tener una evaluación desde lo local, porque todavía no se está notando desde lo local, no se está notando aún el cambio, podríamos decirlo así. Uno ve por los medios de comunicación lo que está pasando a nivel general y nacional y en Montevideo, como decís, pero a nivel local yo te diría que no ha habido todavía una percepción de cambio, sin perjuicio que han sucedido algunos hechos tremendo, ¿no? Lo que pasó ayer en el mediodía en Paysandú, que, bueno, y supongo que estarán muy informados, pero bueno, esto fue tremendo, digamos, ¿no? Por suerte la gerente del banco está bien y la persona que hizo esto hoy va a declarar en la justicia. Pero en términos generales yo te diría que es un asunto que todavía en el territorio de Paysandú no ha tenido, por lo menos por la visión que yo tengo. Ahora, cambio, ¿no? Tu visión desde ahí de lo que está haciendo el Frente Amplio a nivel nacional, ¿te parece bien? ¿Te parece riesgoso? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que todavía hay señales, cosas que yo personalmente no comparto, políticamente no comparto, pero me parece que aún es muy temprano, me da la impresión a mí, porque esto recién arranca, ¿no? A veces es muy temprano. Igualmente las cosas que he visto, lo digo, no me han parecido bien, no me ha gustado. Me parece que todo contribuye a una cuestión que tiene que ver con ir generando más tensiones, que eso sí creo que se va a venir, tensiones sociales, y se va a venir porque hay varios componentes para que eso pase, cuando se presenta la ley de urgente consideración, que tiene, por supuesto, es una enorme variedad de asuntos, y con un mecanismo de aplanadora parlamentaria, porque eso es la ley de urgente consideración, para que 90 días se resuelvan una cantidad de asuntos, los temas vinculados a la economía, si están los temas vinculados a la batalla frontal contra la inseguridad ciudadana, pero que tienen algunos rasgos de cosas más de impunidad policial y demás. Entonces ahí es como un combo general que uno ve desde acá lo que está pasando, y parece que no gustan algunas cosas, pero reitero, digo, yo recién los primeros esbozos, porque hace cuánto el gobierno está... Sí, 2 semanas. 10 días, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy temprano, a mi juicio, ¿no? Guillermo, bueno, te agradecemos mucho y el día de la elección va a haber que estar atento la madrugada, porque con ese panorama uno dice, para festejar hay que ser muy cauteloso siempre. Pero te cuento en un minuto una anécdota. Yo, la elección pasada, me fui del local central del Frente Amplio a las 4 de la mañana para mi casa. Justo habían llegado unos amigos míos que están en Montevideo, nos tomamos alguna cosa, y tenemos un rato más entendido, y me acuesto y a las 6:30 de la mañana me llama mi suegra, estaba escuchando la radio, estaba el dato confirmado. ¿Qué era así, básicamente? Que la cantidad de votos observados, por más que todos fueran del Partido Nacional, casi no daba. Matemáticamente había chances, pero políticamente no había chances. Entonces ya los medios estaban dando el triunfo. Y no le hice caso porque era mi suegra. Dije, bueno, me llamó. Y después me llamó un periodista y me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una nota a las 7:45. Y digo, mirá, déjame fijarme bien. Porque, bueno, dar el paso, decir que aceptar el triunfo, ¿no? Es todo un paso político, ¿no? Claro. Y bueno, después ya fue una catarata de medios y demás. Y bueno, el Frente Amplio terminó ganando por estos 1.300 votos. Así que hay que esperar las primeras horas del día para uno, decir si se ha obtenido el resultado para ganarlo, ¿entendés? Estaremos atentos entonces, Guillermo, te mandamos un saludo y bueno, que se disfrute, que se pueda disfrutar la campaña electoral ahí en Paysandú. Por supuesto. Bueno, un abrazo y gusto, che, que pasen bien. Abrazo. era Guillermo Caraballo, ex intendente de Paysandú por el Frente Amplio, ex intendente porque tuvo que renunciar en febrero para poder postularse, que va a la reelección y que es uno de los tres candidatos de del Frente Amplio en esta elección, como habíamos dicho, dentro de todo el panorama que tiene Paysandú. Se nos fue el tiempo, no le preguntamos por el tema de turismo, pero ahora Paysandú tiene un evento muy importante en lo que es el turismo, que es la Semana de la Cerveza, que está muy conectado con Argentina por el puente, seguramente esté bastante afectado también y tenga que tomar medidas para evitar el contagio. Vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. Último bloque del Cuarto Secreto. Este programa no nos metimos en seguridad, pero esta semana que se dio la discusión de si hubo abuso de poder o no en los operativos policiales, yo estaba recordando programas anteriores del Cuarto Secreto, aquella entrevista que le hicimos por agosto a Gustavo Penades, donde planteaba ese escenario que visualizaba de dificultad en seguridad y decía aquella frase donde, bueno, si se daba un escenario de la policía tenía que dudar entre la omisión o el desborde, él se inclinaba por el desborde porque la situación estaba siendo más que de urgencia. Generó mucha polémica en aquel momento la expresión de el dirigente realista y lo que estamos viendo hoy es que la policía salió a hacer operativos de alto impacto con mucha repercusión en las redes, que a veces no necesariamente es lo que ocurre en la sociedad, pero que está teniendo ya resultados en cuanto a lo visual, desde la cantidad de policías en las calles hasta lo que están ocurriendo con esos videos donde se denuncian ciertos abusos, que quedó demostrado en el primer caso vinculado al funcionario municipal de Adeón, que no ocurrió el tal desborde que se denunciaba. Eso ahora va a seguir a nivel de la justicia porque el funcionario insiste, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, llevó esos videos para demostrarle a la presidenta del Sindicato de Funcionarios Municipales de Montevideo y al presidente del PITCNT, y ambos reconocieron que no ocurrió esos desbordes policiales. Sí, viste que hubo una reacción primero cuando vieron los videos y después se dijo, bueno, que en realidad no estaba todo filmado. O sea, uno cuando escuchaba el relato del funcionario municipal, digo, los periodistas somos confiados por naturaleza, no por esencia. Uno decía, sonaba un verso tremendo. El pegotín, ¿no?, de la chapa era como... No, todo el relato sonaba un verso bárbaro. Pero podía ser. ¿Por qué? Porque siempre hay abusos policiales. Y acá me parece muy importante lo que dijo el fiscal de corte, Jorge Díaz, que dijo, hay denuncias de abusos policiales, como siempre hemos tenido. Muchas de las cuales quedan en nada, pero otras no quedan en nada. Porque efectivamente hay abusos. A veces en la relación con un sospechoso, o a veces dentro de una comisaría. Digo, uno lo recuerda y hubo algunos tiempos que eso fue peor y se denunciaron y fueron muy duros porque hay que ver cuál es el grado de denuncia y cuál es el grado de mostración. Claro, en este caso se asociaba a un cambio en la política, a un cambio de gobierno y a la visualización de una ofensiva contra el delito. El fiscal de corte es interesante lo que planteó. Dijo, hay denuncias, pero ya vi. La Institución Nacional de Derechos Humanos habló de varias denuncias, pero no se vio ninguna concreto de qué era. Ahí sí hubo un cambio de actitud en la Institución de Derechos Humanos, porque salió una posición más agresiva, por decirlo de alguna forma, con algo que hasta el momento no lo estaba haciendo. Porque si cumpliese con lo que decía el fiscal de corte, antes había abuso policial y no los denunciaba. Bueno. O no los hacía tan público. Se hacían público, ¿no? Ahora, acá tampoco lo hizo público. Lo único fue decir que hay muchas denuncias. Ahora, de esas denuncias, bueno, habrá que ver dónde se tramitan. Lo que sí es interesante, Pablo, es acá. Primero, todos esos dispositivos tienen que hacerse de acuerdo a la constitución y a la ley. Primero. Si hay normas que están en la ley de urgencia, hasta que no sean aprobadas, no se pueden aplicar. Pero, por otra parte, se habla de denuncias y lo que se ven fueron un caso al que se presentaba como artista callejero, pero no era una represión por artista callejero, sino era una situación de una trifulca en la calle. Machete, parecían sables lo que iba a pasar. Sí, claro, con arma blanca que de corte, o sea, esa era una situación. La otra era más absurda, uno ya veía que el relato era absurdo, pero después las cámaras, aunque no mostraron todo, ven cuál es lo que termina reprochando, es cómo me habló. O sea, claro, no dice, mire, me pegó, me valió, no, él dice, sí, pero cómo me habló. Bueno, habrá que ver si está todo eso se va a procesar en la justicia. Pero lo que hablaba con algunos encuestadores que están haciendo, decían que algunos números se han hecho públicos, lo hemos comentado acá, pero hay otras encuestas que no. Hay un reclamo de la sociedad de mayor firmeza y de mayor tolerancia a lo que puede ser un uso abusivo de la policía. Lo cual no quiere decir que eso avale porque se tiene que cumplir la ley, pero sí le puede generar un costo político al Frente Amplio si se pone en una posición muy muy muy dura, poniéndose al lado de la denuncia de abuso, cuando no quedan claros cuáles son, y en contra de los operativos que están siendo visualizados positivamente por la población, por lo menos en los primeros sondeos. Pero habrá que ver después, y habrá que ver los resultados. Ahora, porque acá el tema, Pablo, es, ¿qué decía el gobierno anterior? Estamos haciendo todo para combatir el delito. Sí, pero los resultados son que los delitos suben. Si esto tiene visibilidad y tiene impacto, pero después los delitos siguen subiendo, bueno, la valoración no va a ser positiva. O sea, la gente precisa dos cosas. Una, sentirse más segura, y en algunos casos la presencia policial, el patrullaje lo hace sentir más segura, pero después precisa resultados concretos. Y este tema, si bien no es ya de la campaña, porque es de la gestión, se está metiendo en la campaña y está impactando en este escenario de elecciones municipales, donde el Frente justamente trata de mantener esos departamentos que ganó en la elección pasada y que en algunos casos están dudas. Pero, y mira, y te voy a contar al aire algo que no te conté ahora, pero que ahora, hablando, te decía uno de los principales encuestadores, lo que me dijo esto luego de revisar unos números. Me dijo, si vos me preguntabas hace dos semanas sobre la elección de Montevideo, yo te decía, para mí prácticamente está cerrada. Luego de ver lo que está pasando con el tema seguridad, operativos de seguridad y la reacción de dirigentes del Frente Amplio sobre ese tema, te diría que ahora para mí no está cerrada, porque empieza a generarse un malestar contra esa actitud de dirigentes del Frente Amplio, que no es de todos, pero habrá que ver cómo se procesa. Por eso es importante comenzar a ver algunos números, teniendo en cuenta que son fotos del pasado, porque las encuestas fueron fotos de un pasado, y habrá que ver cómo se procesan en el futuro más cercano. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública. Bueno, y en el pulso de esta semana lo que hemos tenido fue una encuesta de equipos consultores. De Montevideo. Una aclaración. Yo veía que algunos decían la primera encuesta, la primera que publica. Claro. Lleva por lo menos cuatro hechas. Y para distintos, para distintos clientes. ¿Y qué dice la gente? Bueno. Frente Amplio, 52%. Con este número uno diría, no importa lo otro, porque gana el que tenga más votos, y en este caso 52%. Coalición multicolor, para así llamarla, aunque el lema va a ser Partido Independiente, recordamos, 34%. En blanco y anulado, 6%. Otros, 1%. Indecisos, 7%. Y ahí lo interesante es que desde la coalición multicolor, coalición multipartidaria, lo que se está instalando ahora a raíz de esta encuesta es, ¿cuál es la candidata que tiene más apoyo popular? Bueno, la candidata que tiene más apoyo individualmente es Laura Raffo. Claro. Y hay otro dato. La estrategia que están y hay otro dato para Laura Raffo y su campaña política y su proyección política, si es que le interesa. Todo indica que va a ser la figura política no Frente Amplista de mayor votación en Montevideo, mayor que cualquiera de los otros, que Pedro Bordaberry, que Novik. ¿Por qué? Porque aquellos iban con otros candidatos. Ella es candidata única de todo el arco, claro, sí, político partidario no Frente Amplista. Recibe todos los votos. Claro, entonces, pero en ese igual está muy fuerte la figura de Martínez, que viene acompañado de lo que decías antes, con una buena visión de la gestión que estuvo al frente de Montevideo. Claro, la intención de voto de 34% tiene una precisión mayor. No es esta el dato que uno que los encuestadores ven con precisión. Si vemos cómo se compone el 52% del Frente Amplio, Martínez lidera con 25%, Carolina Cose 17, Álvaro Villar 10. Estos números hay que verlos con mucho cuidado, porque ¿qué sucede? Esta encuesta, las encuestas que se habían hecho antes eran telefónicas, esta es cara a cara, y esta encuesta abarcó zonas socioeconómicas bajas. donde el MPP vota bien, pero no tiene incorporado que Álvaro Villar sea el candidato del MPP. No lo tienen identificado. O sea, es muy posible lo que... van a votar, claro, sin saber que lo van a votar. Claro, entonces... porque confían en su sector político que le, que apoya a Villar y que le va a dar la papeleta a Villar. Claro, o sea, entonces... no es un disfraz que hace el MPP, es, Pablo, entonces, una confianza al dirigente del sector. Hoy, estas encuestas de la interna del Frente Amplio hay que verlas muy relativas. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente es de MPP y cuando ve esto dice Carolina Cose. Claro. Porque piensa que es Carolina Cose la candidata del MPP. O sea, no está visualizado, la campaña no ha aprendido, no se ha iniciado. Entonces, esta es una foto, pero además, lo que me decían algunos encuestadores es, hay que ver cómo pega el tema de seguridad pública. Claro, ahora el coronavirus también desplaza la atención hacia otro tema. Y las tarifas, y el dólar, que preocupa a la gente, y la inflación, que la inflación de marzo va a ser alta. O sea que ahí tenemos varios elementos que empiezan a generar distorsiones. Mira, un dato que es de... cuando, un día antes de la asunción de la calle Pou, cuando fui a cubrir el asado del entonces electo presidente en el Prado con la caballada de los jinetes, un asesor de la coalición que está trabajando me decía, bueno, si vos me preguntás en los papeles, es muy difícil ganar la elección en Montevideo. Hoy yo firmo el 40% de intención de voto de Laura Raffo. Claro, te firma el 40% tratando de recuperar dos municipios. Claro. De mantener dos municipios. De mantener dos municipios. Hoy, esa encuesta está dando 34, por eso luego decís, va a tener una proyección más alta, y están teniendo un porcentaje indecisos relativamente bajo. O sea, claro, que... en este caso, Pablo, no solo va a importar el resultado, sino cómo se da la campaña, si hay debate, si no hay debate. La campaña de Montevideo todavía está fría, porque en Montevideo se vive... La campaña de Montevideo está nada, y además tenemos el coronavirus que canceló gran parte de las actividades cerradas de los candidatos. Bueno, entonces hay que ver cómo contrastar. Y otro dato que empieza a pegar, salieron los datos de ingresos a los hogares. Se mantiene los hogares con pérdida de poder adquisitivo, como se ha dado desde 2018 y 2019. Eso impacta en el bolsillo de la gente. Y ahora va a haber inflación. Y en el caso del empleo, poco, pero sigue en baja. Y hay gente que deja de buscar trabajo. O sea que estamos en una... Y eso antes, eso es enero, antes del coronavirus. O sea que hay un panorama no muy bueno para este año. Vamos a seguir analizando domingo a domingo en este cuarto secreto. Nos vamos, viejo. Nos vamos, Pablo. Que pasen muy bien todos.